Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es llegar a pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa está siendo transmitido por www.laurbanaradio.com y que nos pueden comentar sus impresiones por las redes sociales. En Twitter aparecemos como La Urbana Radio GT y en Facebook en la página de Radio Urbana Radicalmente Democrática y también en la página del Anti-Discurso. Bueno, les comento que hoy estaremos dialogando sobre la diversidad sexual, enfocándonos más puntualmente en la sociedad guatemalteca. Y para ello tenemos como invitado especial a Jorge López Sologaistoga, quien es director de la organización Oasis y que también participa en Radio Urbana. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy feliz de estar en el Antidiscurso. Siempre que escucho los programas tuyos, tengo muchísimo agrado porque me parece que todos los temas que están tratando son muy interesantes y también la forma en la que se está desarrollando. Pues estoy muy, muy feliz aquí tomando tecito con vos, Sergio. Órale, gracias por aceptar la invitación y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece si comenzamos hablando pues un poco acerca de a qué nos referimos con el término, con el concepto de diversidad sexual, ¿no? Un término que comúnmente se usa para referirse a la diversidad dentro de la orientación sexual, donde comúnmente se acostumbra a usar una clasificación pues simple de cuatro orientaciones, como lo son la heterosexualidad, la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad, pero que como bien sabemos, según diversas teorías de la sexología, pues esta clasificación resulta insuficiente para describir la diversidad y la complejidad de la sexualidad humana, ¿no? Es decir que la diversidad sexual incluye a todas las formas de identidad, buscando reivindicar las formas de ser en el mundo, así como la igualdad y la igualdad de derechos, de libertades y de oportunidades dentro del marco siempre de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué definición o cómo definirías cuando hablamos de diversidad sexual? Fíjate que me fui en el tiempo, en la historia, cuando estabas haciendo este comentario, porque precisamente aquí en Guatemala, cuando yo me involucré en la defensa de los derechos humanos, fue alrededor de los años 80, en la década de los 90 realmente, ya mucho más de lleno, y en aquel tiempo nos hacíamos llamar las minorías sexuales, ¿verdad? Diciendo como que lo que efectivamente somos un grupo minoritario dentro de la sociedad, ya que a lo mejor no más de un 10% seríamos estas personas que no somos precisamente heterosexuales. Pero también aquí vale la pena mencionar que quienes nos hacíamos llamar esas minorías sexuales éramos grupos de gays y de lesbianas que todavía no teníamos muy desarrollada la identidad. Y la identidad es aquella forma en la que queremos presentarnos hacia una sociedad en la cual nosotros y nosotras nos escondíamos porque ¿quién quiere ser indígena en un lugar donde hay racismo? ¿Quién quiere ser mujer en un lugar donde hay machismo, verdad? Entonces, decíamos que éramos las minorías sexuales, pero luego en los grupos de amigos homosexuales, pues entonces decíamos la comunidad gay. Y de repente cuando se nos iban juntando las hermanas lesbianas, entonces caímos en el dilema de llamarnos la comunidad gay lésbico, y luego como las mujeres van primero, entonces nos llamamos la comunidad lésbico gay, y eso todavía no resolvía nuestros problemas de identificación. Actualmente, y con más de 23 años de defender derechos humanos, yo tengo un término mucho más complejo. Yo nos llamo las comunidades de la diversidad sexual y de género, comprendiendo estas como dos grandes diversidades que tienen sus características muy propias, cada una distinguiéndose de la otra, pero están tan relacionadas que nunca pueden ir solas. Entonces, reconozco las comunidades de la diversidad sexual y las comunidades de la diversidad de género. Okay. Esto, vos hace un ratito nos hablabas de heterosexual, bisexual, homosexual y demás. y estas son en realidad orientaciones sexuales que son tan solo una de las partes a través de las cuales pueden ser explicadas estas comunidades de la diversidad sexual y de género, puesto que nosotros y nosotras compartimos cosas comunes que son muchas veces y lamentablemente los crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad de género y algunas características sexuales. Yo, cabal, justamente de eso que estás hablando, quisiera que para quienes nos escuchan y quienes no nos queda del todo claro, si pudieras comentarnos acerca justamente de la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Ya. Fíjate, Sergio, y queridos y queridas radioescuchas que nos están, que están sintonizando la radio urbana radicalmente democrática, la diferencia es muy marcada, puesto que la orientación sexual es aquella atracción, pero atracción en varios ámbitos. Por ejemplo, está la atracción erótica, emocional, afectiva, que una persona puede tener hacia otras personas, pero dependiendo del sexo de esas otras personas. Algunas veces hay personas que se refieren a la orientación sexual como si fuera una preferencia sexual, pero realmente no lo es, porque ahorita preferimos tomar té, mientras que podríamos preferir tomar café. Sin embargo, la orientación sexual es nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra disposición para reaccionar ante la presencia de las hormonas sexuales de otras personas. Entonces, lo más común que tenemos en la naturaleza humana, pues creemos que es la heterosexualidad, puesto que la mayoría de hombres reacciona a la presencia de las hormonas sexuales de las mujeres y viceversa, las mujeres reaccionan a las hormonas de los hombres. Sin embargo, hay otras orientaciones sexuales. Básicamente distinguimos cuatro, que es la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad. Por curioso que pueda parecer, hay personas que son asexuales y ellas o ellos son aquellas personas que no desean compartir su intimidad física con otras personas, aunque bien pueden usar la autosatisfacción para tener la sexualidad consigo mismos o mismas. Claro. La identidad de género, que es el otro tema que nos queda del otro lado, es precisamente la forma en la que yo como persona quiero ser identificado o identificada por las demás personas en mi sociedad. Y ahí forzosamente tenemos que hablar del estereotipo del sexo, en donde se cree que un hombre es feo, fuerte y formal, mientras que las mujeres son abnegadas y con todos esos débiles y todos esos prejuicios. Entonces, la identidad de género es importante, puesto que la vemos en casi todas las personas, y entonces en algunas oportunidades, por ejemplo, la camisa que tengo yo hoy es una camisa de color celeste y seguramente es una respuesta a lo que en la sociedad aprendí de lo que es un hombre, ¿verdad? A pesar de que soy homosexual, soy un hombre gay, pues yo me identifico mucho con el color azul y me gusta bastante, y eso forma parte de mi identidad de género. El género normalmente es masculino para los hombres, femenino para las mujeres, pero desde las comunidades de la diversidad sexual y de género hemos aprendido a reconocer la identidad transgénero, que sería una construcción propia y probablemente diferente a lo que el resto de las personas pueden creer. Y es que, cabal, justamente cuando abordamos este tema, pues surgen cantidad de categorías que diferencian las orientaciones e identidades, y de las cuales pues yo considero que se debe ir aprendiendo para el conocimiento, para la comprensión del tema. Yo veo una importancia de mucho valor a estas categorías y pienso que ayudan a, pues eso, ¿no?, a la comprensión, incluso a la hora de irse conociendo a sí mismo y encarar la existencia misma. Ahora bien, el ir construyendo la propia identidad, lo que mencionabas, es una cosa. Y otra cosa muy distinta es la etiqueta que otros te ponen, ¿no? Que te pone la sociedad. ¿Qué funciones le mirás vos a todas estas categorías y a comprenderlas a cabalidad? ¿Y dónde radica ese riesgo de caer en encasillamientos, pues, contraproducentes? Es que precisamente, mira, me encanta lo que estás diciendo, porque las categorías que a veces armamos es para que para ser comprendidos y comprendidas socialmente. Es muy diferente que yo hable de mi orientación sexual y le diga a las personas que nos están escuchando en sus casas o en los carros o en donde estén que a mí me atraen sexual, afectiva y emocionalmente otros hombres, sin que eso deba ponerme una etiqueta a mí, ¿verdad? Entonces, acabo de mencionar que homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad y asexualidad son orientaciones sexuales, pero si en ese momento se nos ocurriera armar una nueva categoría para incluir algo que no estuviera incluido, yo creo que es completamente válido, ¿verdad? El problema es etiquetar a las personas diciendo, este como es homosexual, o esta como es lesbiana, o este tal otra cosa, entonces, y ahí es en donde nos resultan con aquellas situaciones en donde generalmente piensan que las personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género somos depravados sexuales, que no tenemos, que vamos a resultar practicando la necrofilia y la zoofilia y otro montón de cosas que más que muestra de ignorancia es muestra de los prejuicios que se tienen. Claro. Entonces, fíjate que además de la orientación sexual y la identidad de género que ya hemos hablado, están algunas características sexuales que vale la pena mencionar, puesto que yo creo que explican mucho acerca de quiénes somos. La intersexualidad, por ejemplo, no la confundan con hermafroditismo, porque en la especie humana un ser no ha podido tener cualquiera de las dos funciones reproductivas como hombre o como mujer, pero si hay algunas personas cuyas características primarias del sexo no corresponden al estereotipo sexual. Entonces, aquí me estoy refiriendo a que puede haber esas características que creemos que más o menos una persona de cada 2000 podría, al momento de nacer, tener algunas de esas características que impidieran fácilmente ser clasificados como hombres o como mujeres. Entonces, yo creo que con la comprensión de esta situación ya podemos armar todo el concepto de las comunidades de la diversidad sexual y de género como que somos tejidos interhumanos, asociativos, que tenemos en común esos crímenes de odio que cometen contra nosotros y nosotras. Porque si una persona al nacer, el cirujano o la familia piensa que no estamos bien anatómicamente, probablemente tomen la acción de tratar de corregir lo que creen que está malo, pero realmente para nosotros es una característica. Entonces, totalmente natural, ¿verdad? Y esto totalmente natural, ¿verdad? Porque si no naciéramos así, entonces sería antinatural, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto cierra muy bien la pregunta sobre las etiquetas, porque estamos tan acostumbrados a las etiquetas que al nacer ya tenemos que ser hombres o mujeres. Y si somos hombres, nos regalan colchitas celestes, y si somos mujeres, rosaditas, y si seguimos siendo mujeres, entonces trastecitos, y luego nos enseñan a aceptar las patadas, los insultos de los hombres y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta de que el ser humano está acostumbrado a poner esas etiquetas que generalmente son prácticas violatorias de los derechos humanos, precisamente porque cada quien debe identificarse como desee hacerlo. Incluso antes de haber nacido ya están etiquetando a las personas. Que si la barriga es puntiaguda, entonces es machito, o es varoncito, o es hembrita, como común y vulgarmente dicen de los niños o de las niñas. Imagínate. Y sobre esas etiquetas y sobre la homofobia y la transfobia quiero platicar después de este corte musical, Jorge. Así que por favor, manténganse en sintonía. Volvemos enseguida en su programa El Antidiscurso. Ahorita regresamos. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. pensar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar, dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, que nunca encontrás. Dar es dar. Gracias. Estamos de vuelta, estimados oyentes, platicando sobre diversidades sexuales con Jorge López Sologaistoga. Jorge, te quería comentar que hace unos días leí que en este 2016 se han cumplido 26 años de que la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no, en definitiva, no es ningún tipo de enfermedad, cosa pues que en estos tiempos resulta una obviedad, pero que sin embargo en sociedades como estas parece que hay que continuar recalcando, ¿verdad? Entonces, te quería preguntar si nos puedes comentar, vos como activista, como conocedor de este tema, ¿con qué tanta frecuencia te encontrás con, digamos, pseudoargumentos que aún catalogan a la homosexualidad como algo, digamos, anormal, como algo enfermo? Y pues, ¿qué impresiones te causan que en estos tiempos aún se tenga ese imaginario tan estrecho y estúpido, ¿no? Es precisamente eso, el pensar que, mira, los prejuicios, yo les voy a llamar los prejuicios, pero otras personas lo conocen como valores. Entonces, y ese es lo que nos divide a unas personas y otras, porque mientras alguien está pensando que sus valores es a través de lo que construyen su propia vida, lo que quieren ser, cómo quieren ser, cómo quieren ser respetados y cómo quieren interpretar que las demás personas tenemos que ser, nos divide mucho. Entonces, nos pasa que la... Generalmente se piensa que fuimos creación divina, y esto nos lleva a la historia que está en la Biblia, en donde se dice que Dios creó al hombre y que para divertirlo y para que no estuviera solo y demás, le sacó una costilla e hizo a la mujer, ¿verdad? Es una linda historia romántica, pero es muy poco probable que la situación haya sido ahí. Precisamente en el segmento anterior estábamos comentando acerca de la intersexualidad. Si únicamente fuéramos una creación entre machos y hembras, muy rudamente dicho, entonces no, miraríamos que en otras especies no hay flores lindas y preciosas que tienen un sexo masculino y uno femenino con estambres y pistilos dentro de la misma planta y que son capaces de reproducirse de formas que no son específicamente como se cree que los seres humanos lo hacemos. Entonces, esa dicotomía sexual entre masculino y femenino es el que nos hace todo el problema. Si las personas lograran abrir un poco más su mente y comprender que no todo es como se creía en la antigüedad que era, entonces también miraríamos que en esas épocas antiguas se tenía la idea de que los hombres implantaban a los niños ya formados pero chiquitos dentro del vientre de la madre y no sabían obviamente que eran algunos pares de cromosomas que eran aportados por los gametos masculinos y los femeninos. Entonces, por eso es que es muy linda la ciencia, porque nos permite irnos acercando a las realidades de una forma sistemática y comprender que a veces hemos estado equivocados en las situaciones. En 1993, creo yo que bastante bajo presión de grupos de gays y de lesbianas y de transexuales especialmente, la Asociación Psiquiátrica Americana dio un paso al sacar de su manual de diagnóstico de enfermedades mentales a la homosexualidad. Se tardaron un poquito. Se tardaron, ¿verdad? Un poquito, porque los movimientos de diversidad sexual comenzaron alrededor de los años 40, en los años 30 inclusive ya había algunos grupos medio organizados en los cuales ya se iba teniendo la idea de que necesitábamos pugnar por una igualdad social que nos permitiera tener eso, ¿verdad? Los derechos que a cada quien le corresponden. Entonces, sí, yo creo que necesitamos mirar la vida un poco más abiertamente para comprender que no es una sola forma de mirar las situaciones. Y en este sentido, pues también deberíamos poder apreciar que los cambios sociales tardan muchos años, probablemente décadas y generaciones completas en irse asimilando. Por ejemplo, el arete que yo uso acá o el largo de tu pelo, hace 20, 30, 40 años probablemente hubiésemos sido señalados mucho más duramente que lo que a veces eventualmente alguien nos podría decir. Lo que somos hasta hoy, ¿verdad? Pero no, que han habido cambios. Pues, y el único que puede decidir el largo de tu pelo, sus voz, y el único que decide el piercing que tengo aquí en el pecho, soy yo, ¿verdad? Y a nadie más le tiene que interesar. Así debería ser, debe ser, ¿no? Y justamente hablando de los prejuicios, yo he visto en amigos, en amigas que al igual como sucede en el racismo, en que muchas veces se da entre personas de la misma etnia, o el machismo que se da en ocasiones entre las mismas mujeres, pues la homofobia, la transfobia, la lesbicofobia, se da también intracomunitariamente, he observado yo, y esto nos demuestra cómo ese discurso heteronormativo y discriminatorio se circunscribe a un verdadero triunfo ideológico, pues se arraiga hasta en quienes son más vulnerables a dicha discriminación. Y pues yo pienso que la homofobia, la transfobia, son productos de cargas, pues, de la sociedad, de cargas culturales, son, como decirlo así, actitudes psicosociales, provenientes, pues, de lo que dije anteriormente, un discurso heteronormativo, de un discurso hegemónico, patriarcal, que busca uniformar y reprimir a la sociedad, que también busca segregar. Eso es importante mencionarlo. Entonces, yo pienso a veces que cuando escuchamos esos insultos, esas burlas, creo que en la mayoría de los casos podríamos decir que esas expresiones violentas, si bien salen de la boca de quien las ejecuta, no son del todo originales de esa persona, pues yo pienso que la subjetividad de esa persona prácticamente ha sido alienada con la heteronormatividad, ¿no?, que impone la sociedad. Es decir, ese sujeto está siendo un sujeto sujetado por un discurso. Es como que pasándolo el nipe, lo que quiero decir es que ese insulto o ese chiste violento homofóbico no surge del todo de la persona que lo expresa, sino que esta, digamos, fue baboseada, por decirlo así, y así es como ejecuta este discurso. Entonces, ¿cómo podría ser una de las acciones para ir erradicando este tipo de discursos. Yo pienso, obviamente, el pensamiento crítico, ¿no? Claro. Informarnos y empezarnos a cuestionar, como bien dijiste, lo que nos han enseñado en el hogar, en la iglesia, en la escuela, pero en una sociedad como esta que lo naturaliza, que naturaleza esas burlas, ese discurso, y que hasta las celebra, es mucho más complejo. Entonces, ¿dónde está el reto y cómo empezar? ¿Cuáles son las premisas para que la sociedad empiece a tener esos cambios, de ir erradicando esos discursos? Yo creo que lo describiste muy bien, precisamente porque lo enfocaste como un fenómeno psicosocial. Y esto, no sé si vamos por la misma línea de pensamiento, pero si de repente a mí alguien me grita marica o algún otro insulto, yo entiendo que no es esa persona la que me lo está, bueno, sí, está saliendo de su boca, pero no es esa persona la que esté insultándome, sino es toda la sociedad, toda la carga social. Yo creo que aquí, para lograr comprender qué es lo que sucede, habría de desarmarse mucho a través de un antidiscurso, el lograr comprender que el fenómeno de la discriminación sirve para algo, e históricamente ha servido para algo. Corresponde a grupos sociales que arbitrariamente, quitándole los derechos a otros grupos sociales que consideran de menor categoría, les quitan no solo sus derechos, sino sus posesiones, su riqueza cultural, todo este fenómeno social que se va marginando. Cuando ocurrieron las invasiones de Europa hacia las Américas especialmente, y es que estamos en un lugar geográfico en donde podemos observar precisamente cómo fue que sucedió, era necesario que al llegar con las riquezas que sacaban de aquí, tenían que justificar a quienes se las quitaban, y a quienes se los quitaban eran a incivilizados, a seres que probablemente ni siquiera eran seres humanos, y entonces tenían que llegar a justificar y decir, pero es que no se preocupen que les quitamos su jade y su oro y su plata y su madera, porque ellos no son seres humanos. Entonces es lo mismísimo que ocurre en la actualidad, y yo supongo que lamentablemente va a seguir ocurriendo, pero es un fenómeno que ha logrado permanecer en la sociedad desde que el ser humano es ser humano, precisamente porque cada vez que yo te insulto a vos, eso ocasiona un dolor en tu corazón, y ese dolor, como no te lo puedes quitar, porque seguramente hay códigos sociales y demás, si alguien me dice marica, probablemente yo me escondo y me quedo lamiéndome mi dolor, pero el lograr sacar esa rabia es una situación, y es cuando, por ejemplo, escuché un programa de David hace unos días en donde él decía, este es un programa para sacar la rabia que traemos adentro. ¿Vale? La expresión musical, la expresión del arte, la expresión, incluso el convivir con algunas personas que no están dentro de los cánones habituales de la sociedad, nos permite sacarnos ese odio que tenemos en el corazón y comprender que jamás lo debemos proyectar a través del mismo odio que hemos recibido. Porque entonces, vos estabas hablando de una parte sumamente importante, que dentro de las mismas comunidades de la diversidad sexual y de género hay homofobia, hay transfobia. Probablemente un homosexual o un gay está señalando a las personas que son marcadamente femeninas, y a lo mejor lo hace porque él no logra socialmente desprenderse de sus prejuicios, valores le llamarían algunos otros más, al respecto de cómo tiene que ser un hombre, ¿verdad?, en una sociedad machista. Entonces, yo creo que la fórmula para comenzar a erradicar la homofobia, la transfobia, la bifobia, no solo es mirar lo que me han hecho a mí, sino lo que yo soy capaz de hacer a otras personas a través de las cosas que he conocido en mi propia familia, en mi iglesia, si es que soy creyente, en mi escuela, en mi trabajo, y de qué forma estoy proyectando hacia otros el odio que siento en mi corazón. Y esto también es un llamado de atención para los grupos o los sectores de izquierda o sectores progresistas, por donde supuesto también sucede, sí, esto, y la verdad que pues juegan el juego de las políticas segregacionistas porque crea más división. Entonces hay que también analizar esto. También quería tocar el tema del closet, ¿no? Yo pienso que esto de salir del armario, cuando hablamos de esto, es una situación que no tiene, digamos, una fórmula mágica, y que si haces esto vas a lograr armonía entre familia y amigos, ¿no? Pienso que tiene que ver mucho en el contexto social de la persona que está por salir, y en definitiva, en una sociedad como esta, pues salir del closet, como se dice, va a representar un estigma social que va a afectar, como dijiste, va a afectar de alguna forma a quien lo haga, pero también estamos conscientes, o así lo pienso yo, de que no hay precio alguno por ser uno mismo y caminar libremente sin vergüenza y sin ningún tipo de limitación. No sé si estás de acuerdo en este tema de salir del armario. Claro, hay un amigo mío que dice, mucha, el closet es para la ropa. Pero aquí me llega un término que realmente creo que hay que reflexionar bastante, puesto que muchos gays y lesbianas dicen, yo no le digo a mi mamá o a mi familia que soy gay o soy lesbiana porque me da pena, porque ellos son muy religiosos y le voy a dar un ataque cardíaco a mi mamá, etc. Y eso es una situación que simplemente es un pretexto para no decir me quiero como soy. Y entonces la homofobia, igual que muchos otros fenómenos psicosociales, parten de mí mismo. Claro. Si yo siento vergüenza por ser gay, entonces me voy a ocultar, ¿verdad? Y me voy a meter dentro del closet, pero el reto es primero conmigo mismo. El lograr vencer mis propios prejuicios, valores, dirían otras personas, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que Dios hizo a hombre y mujer, y que los hombres deben ser masculinos, y si me voy al libro de Levítico, en donde dice cómo deben vestirse los hombres y las mujeres, y cómo debemos actuar, y yo realmente no soy, como dice esa ley de un pueblo antiguo que no es el mío, entonces efectivamente voy a sentir vergüenza por ser lo que soy. Te cuento que cuando yo tenía 19 años caí ante la presión social de casarme con una mujer. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen que tener muchas mujeres, y entonces si no estás metido en esa situación, entonces no sos un hombre, y lo que queremos ser es personas normales dentro de la sociedad, dentro de los cánones. Bueno, vamos a volver tras un corte musical, no sin antes le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del colegio donde estudié primaria y básicos, tremendamente homofóbicos, y que ojalá estén escuchando este programa. Un saludo y un beso a todos ellos. Les queremos mucho. Volvemos tras esta canción. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Here she comes. Estamos de vuelta en el antidiscurso. Recuerden que es importante que nos comenten sus impresiones por las redes sociales. Estábamos mandándole un besito a los compañeros de Sergio de su colegio, ¿verdad? Sí, a la mayoría que sí tenían, pues, acciones lamentables, la verdad. Y sabes, Sergio, que ahí a la par de San Sebastián estuvo la oficina de Oasis durante mucho tiempo. Ah, qué bien. Y conocíamos a muchos estudiantes que eran gays, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y como es completamente normal, ¿verdad? Normal. Entonces, hablábamos de la homofobia interna, que es esa cosa que no deja salir a las personas del closet, que precisamente es un momento de reflexión en donde quienes son más homofóbicos o transfóbicos o lesbofóbicos es porque probablemente están compartiendo las mismas características, y con tal de no sufrir terribles consecuencias de la discriminación, pues prefieren incluso de una forma no consciente mandar toda su carga hacia otras personas. La reacción para despistar. Para despistar, eso sí, eso sucede. Es muy común. Entonces, todo el fenómeno de la discriminación yo creo que es uno solo, ¿verdad? Que significa quitarle arbitrariamente sus derechos a una persona o a un grupo de personas con tal de ganar algo. Y lo que el pueblo generalmente gana es el estar en un estrato sociocultural que es diferente a otros que son menos aceptados socialmente. Entonces, es muy posible que si a una persona indígena la discriminaron por eso, entonces él o ella va a repetir ese proceso de discriminación contra los gays. Y un gay fue discriminado por gay, y entonces él o ella va a pasar su carga social hacia las mujeres. Y eso explica cómo es que funciona todo el proceso dentro de la sociedad completa, en donde tenemos que tener claro que quienes siguen ganando son las transnacionales, las grandes empresas, los poderes fácticos del Estado. Prácticamente, el establishment, ¿verdad? Así es. Bueno, y quería que nos platicaras un poco acerca de Oasis, ¿no? De organización de la que sos miembro, sos director, sobre pues quiénes son, qué derechos defienden, de qué forma trabajan, y pues también me imagino que han sufrido intimidación, persecución, y pues que nos comentaras un poco acerca de todo lo que rodea a Oasis. Bien, que Oasis estuvo cerca del Colegio San Sebastián. Sí, y bueno, hay muchos chicos guapos ahí en el San Sebastián, debo hacer constar. Oasis fue fundada en 1993, y ese grupo inicial era, yo creo que todavía no teníamos identidad sexual, solo teníamos orientación sexual, ¿verdad? Vale mencionar que la orientación sexual es algo que yo puedo vivir íntimamente con otras personas dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, pero cuando pasamos a la categoría de la identidad, ahí hablamos de la postura política que nos permite reivindicar los derechos que fueron cercenados socialmente. Entonces, ahí es en donde al principio nos juntamos para defendernos de la epidemia del VIH, que estaba cobrando muchas vidas humanas en los años 90, pero al comenzar a trabajar con prevención, inmediatamente, que a lo mejor fue un proceso de unos 4 o 5 años, fuimos comprendiendo que el adquirir VIH y transmitirlo, igual que la gonorrea, igual que la sífilis, igual que la hepatitis B, eran más bien, más que el resultado de nuestros comportamientos sociales, el resultado de los contextos de exclusión social y de vulnerabilidad que nos hacían actuar y que nos hacen actuar con determinantes sociales que probablemente no elegiríamos en el momento de vivir en una sociedad más incluyente. Justamente al cambiar de visión entre hacer una prevención del VIH y hacer un trabajo de respeto de nuestros derechos humanos, ahí fue cuando dejamos de ser tan aceptados socialmente, porque antes decíamos reduzcan sus parejas sexuales, usen condón, y decíamos cosas según los valores, digamos, prejuicios de otras personas, Y no hablábamos sobre que tenemos derecho de formar nuestras familias y que tenemos, que el Estado de Guatemala tiene la obligación de protegernos en igualdad de condiciones. Cuando adquirimos ese discurso, ese antidiscurso, fue cuando comenzó la persecución, la policía comenzó a hacer redadas sociales. Por ejemplo, en 1997 hubo una oportunidad en la que denunciamos públicamente que dos soldados del ejército de Guatemala habían ejecutado extrajudicialmente a una de nuestras asociadas de Oasis, y entonces inmediatamente hicieron redadas que terminaron con 40, 50, 70 personas en las cárceles de Canadá, aquí en Guatemala y en otros lugares. Entonces ahí fue cuando realmente nos convertimos en defensores de derechos humanos que el Estado de Guatemala estaba violentando a través de ejecuciones extrajudiciales y a través de no permitir una sociedad, un ambiente sano para el desarrollo humano. ¿Esto de la ejecución extrajudicial en qué año? Esa primera fue en 1997. Okay. Hicimos una manifestación pública, que es la primera manifestación de diversidad sexual aquí en Guatemala, y salimos en todos los diarios, y al día siguiente hubo esa represión espantosa del Estado de Guatemala. A lo largo de la historia de Oasis, lamento decir que hemos sufrido mucha persecución, hemos sufrido muchos ataques. Por ejemplo, en el año 2003 fui secuestrado, en el 2005 mataron, extrajudicialmente ejecutaron a mi asistente Paulina, que era una mujer trans defensora de derechos humanos. En el año 2008 me acusaron de intento de asesinato, y mi acusadora fue una fiscal del Ministerio Público a quien yo estaba denunciando por violentar los derechos humanos. Y en general existe toda una situación de persecución que limita mucho mis actividades en la defensa de derechos humanos para, según yo, hacernos que dejemos de hacer esto. Oasis es una organización no gubernamental. Yo generalmente digo que somos un movimiento social porque, bueno, nuestra asamblea es pequeña, somos 25 personas, tenemos una estructura orgánica como cualquier otra ONG, pero el trabajo que hacemos no solo es a nivel nacional, sino hemos abanderado la bandera de la diversidad sexual y de género en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, haciendo manifestaciones para que los crímenes de odio sean parados por los estados que tienen la obligación de proteger esos derechos humanos. El Estado tiene que proteger y no vulnerar, en teoría. Yo me imagino que con todo este tema de los movimientos sociales, de las organizaciones, pues siempre habrán algunas que no hacen su trabajo a cabalidad, o que no les interesa un cambio significativo porque... Claro. Porque son parte del mismo sistema. Porque, exacto, que ¿verdad? En el sistema encuentran un confort. Y adentro de las mismas organizaciones, igual que en el Ministerio Público, igual que en el gobierno o en los juzgados, el crimen organizado está metido. Está latente, claro. Entonces, fíjate que yo pienso que el crimen organizado no es un único grandísimo crimen organizado, sino son pequeñas células de corrupción que se van asociando automáticamente para hacer... situaciones en donde únicamente pequeños grupos van obteniendo beneficios de la sociedad. Pero de parte de las otras asociaciones, las que sí están comprometidas, yo recuerdo, Eduardo Galeano dice que no hay que confundir lo grandote con lo grande. Lo grandote es algo así como de película de Hollywood y las batallas, y lo grande pues es la lucha, la resistencia cotidiana. Y yo veo que a través de organizaciones de este tipo, de movimientos, pues ha habido en los últimos años una apertura, ha habido un cambio significativo, y aunque a veces quisiéramos que fuese más rápido el proceso, lo importante pues es mantenerse firme y no decaer, y los resultados, incluso en una sociedad como esta, son evidentes y se han visto, ¿no? Y gracias a estas organizaciones que cuentan con el trabajo de gente honesta y comprometida. Yo quisiera que rapidito nos dijeras, porque a la gente le da mucha curiosidad la bandera de la diversidad. Ajá. Si nos pudieras comentar, claro, algo sobre la historia o el significado, qué sé. Bueno, la bandera de la diversidad sexual y de género es una insignia que fue diseñada en los años 70 en Estados Unidos para un festival, y al principio tenía 8 colores en donde estaba el espíritu, la naturaleza y algunos valores que el diseñador fue colocando. pero en esa época había algunas dificultades para pintar esos colores, ya fuera en papeles, en imprentas o con pinturas en las paredes, y entonces esa insignia era muy difícil de ser utilizada con esos colores. Poco a poco llegaron a la situación de quitarle dos, y entonces actualmente la usamos con seis Seis colores. colores. Sin embargo, hay algunos grupos, por ejemplo, los grupos de mujeres transgénero, que le ponen un color rosa adicional porque quieren también, necesitan ser visibilizadas, y los grupos de personas que tienen VIH muchas veces le han colocado color negro en señal de respeto a quienes se nos adelantaron. También hay algunas otras agrupaciones, por ejemplo, los osos, que tienen una bandera de colores marrón y blancos, grises, y bisexuales y demás, van armando sus propias insignias. Órale, órale. Pues bueno, antes de ir finalizando este programa, yo quisiera invitar a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que han pronunciado, que hemos pronunciado, voy a hablar en primera persona, algún comentario homofóbico, que nos informemos acerca del tema, que reflexionemos acerca de esto y que sepamos que estamos inmersos en un mundo social, cultural, de género, de clase, donde siempre estamos cambiando y donde resulta fundamental estar abierto a aquello que puede inspirarme al cambio. Y eso es estar abierto a los otros. Recordemos que una mente cerrada, que no quiere decir conservadora, invisibiliza lo que considera lo otro, lo que no comprende ni desea comprender. Y ahí es donde cae la intolerancia. Entonces reconozcamos que en definitiva todos, de algún modo, somos otros. Nada hay en estado puro en este mundo. Todo es mixto. No hay etnias, nacionalidades, géneros, religiones que no se constituyan en el contacto con lo diverso. Entonces preguntémonos, ¿queremos un mundo desde el egoísmo, solo para los que consideramos nuestros semejantes, o un mundo abierto para todos? Quisiera agradecerte, Jorge, por haber asistido al antidiscurso, y si algo que nos querrás decir, sabes que están los micrófonos de nuestra radio urbana a tu Radicalmente disposición. democrática. Pues especialmente que los derechos humanos, a pesar de que son una concepción occidental, realmente es el único asidero que tenemos las diversidades, y no solo estoy hablando de sexuales ni de género, sino las diversidades humanas para lograr un respeto social. Creo que en la medida en la que yo comprenda que la dignidad humana no radica en lo que estabas diciendo, en las etnias y en esas diferencias de sexo, de edad o de creencias religiosas o sexuales o de género, radica realmente la dignidad humana en la esencia del ser humano. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han avanzado bastante en obligar a los estados a respetar, a garantizar que todas las personas seamos tratadas con la misma igualdad. Entonces, lo que tengo que hacer es desvestirme yo mismo, no de mi ropa, sino de mis prejuicios, valores, le llamarían algunos, que hacen que yo no solo tenga opiniones diferentes de las personas de acuerdo a sus características individuales, sino que además en algún momento me atreva a quitarles sus derechos en base al dolor y el sufrimiento que he tenido cada vez que me han quitado mis propios derechos. Entonces, Sergio y oyentes y oyentas de El Antidiscurso y de Radio Urbana, muchas gracias por estar siempre con nosotros y nosotras, y pues la lucha es nuestra. Gracias, Jorge, gracias, David, en controles, y gracias a quienes nos escucharon. Será sencillamente hasta la próxima semana en su programa El Antidiscurso. Que estén muy bien. Soy